¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de Frontera Radio. La radio comunitaria, la radio cultural, la radio participativa. Y que emitimos en el 107.8 de la frecuencia modulada. Y que hoy, cuando hacemos esto, son las 9 de la noche del 12 de marzo de 2015. Por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Por curiosidad os voy a comentar, porque muchas personas que escuchan este programa que comienza ahora, que es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, no es lo único que hacemos en la radio, ¿eh? Tenéis un podcast que podéis escuchar, buscar en iVoox, en Frontera Radio, y ahí tenéis todos los programas que hacemos en nuestra emisora. Todo menos Un Punto Azul, que cuando lo creé yo lo puse a mi nombre. Pero bueno, ahí podéis escuchar lo que hemos tenido antes que nosotros, Tarde de Mujeres, programa sobre la mujer, hecha por un equipo de mujeres que provienen de las clases de educación de adultos. También antes tenemos Todos Educamos, presentado por nuestro compañero también de la agrupación y amigo Nacho Rodríguez, sobre la educación. ¿Qué más programas hay? Uno que hace un servidor los sábados por la mañana a las 10 sobre zarzuela, música clásica, ópera. Tenemos más programas sobre tertulias, entrevistas, bueno, de todo, ¿eh? Buscad Frontera Radio en iVoox. Bueno, después de estos minutos de autobombo, saludos de Alfonso Saborido, encantado de estar aquí un jueves más. El pasado estuve escuchando y participé, y hoy estoy aquí de nuevo, y en el exterior de mi pecera se encuentra Miguel Soto, se encuentra don Manuel Jiménez del Barco, se encuentra don José Luis Espí, se encuentra don David Chacón. Buenas noches. Hola, a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Ahí está. ¿Qué tal? Oye, qué bien se escucha por internet eso, ¿eh? ¿Tú tuviste la experiencia la semana pasada de, sí, a través de internet? O sea, no cogiste la radio normal, sino a través de internet. A mí la radio me cuesta mi... Y con tu zona te cuesta de llegar, pero por internet muy bien, ¿no? Perfecto, vamos, ya lo tenía en el móvil, lo conecté al Bluetooth del aparatito. En la cocina yo preparándome mi sopita, que era lo único que podía... Sopita lo único que podía que tomar. Pues tú cuando llamaste, no sé cómo la voz tan rara que tenías con la laringitis, no te conociste, no me conoces, al ratito ya... La faringitis, ¿no? Estaba ahí faringitis, un ronca. Claro, ¿no? Claro, y digo... Faringitis alérgica, ha sido una mezcla de todo. Un poco. Oye, me han hablado muy bien, no lo he escuchado todavía, en tono mea culpa, del programa que está teniendo mucho auge, nuestro amigo Nacho. Es genial. Con Todos Educamos. Me han hablado genial, muy bien. Genial, muy bien. Y además los que sois maestros os gustará. Por eso, que en tono mea culpa, porque más de mil aún descargas. No lo he escuchado, pero prometo escucharlo, porque me han hablado muy bien. Y además el compañero lo conozco personalmente a Nacho y es un tío extraordinario, un profesional tremendo. El programa está estupendo, vamos. Hoy ha estado muy bien porque hoy ha sido sobre los niños con dificultades especiales, los niños que dicen, ¿son niños difíciles? No, son niños con conductas difíciles, niños o niñas con conductas difíciles. Ya ha venido una profesora de PT, ya han estado hablando y me ha encantado, ¿verdad? Me gusta el tema de la educación, que es un tema claro. Que yo creo que en un ámbito de la vida, en un momento de tu vida, te va a tocar, ¿eh? Pues bueno, habíamos quedado que en este justo momento, en la escaleta del programa, ¿eh?, David Chacón nos iba a deleitear, deleitar a todos cantando una versión del cumpleaños feliz, no a lo Marilyn Monroe, pero sí a lo Marilyn Manson. A lo Marilyn Manson. Para felicitar. ¿A quién tenemos que felicitar hoy? Ah, el telescopio espacial Hubble, ¿no? Hubble, ¿quién se atreve? 25 años lleva en el espacio el casarito. Desde 1990, 24 de abril. 25 años. Oye, ¿qué os pasa a ustedes? En el espacio, ¿no? Oh. Estás riendo. Me estoy imaginando a David. ¿A David haciendo el Marilyn Manson? A lo Marilyn Manson. Y oye, ¿quién se atreve a cantar el cumpleaños feliz a... Entre Marilyn Manson y Kiss, una cosa... Yes, happy birthday. Eso de Happy Birthday to you, ¿no? Claro, tú, y poniendo así boca de piñón. Claro, claro. La versión que le cantaba al señor Kennedy. To, ¿no? You. Bueno, total, que felicidades, nuestro querido telescopio espacial, que subió para una temporadita, resulta que lleva ya 25 años. El primer mérito que tuvo el telescopio espacial, uy, tengo charlando aquí, hombre, que he puesto la banda sonora del mundo, y está aquí abajo, del mundo. El Frank Sinatra asustándonos con los marcianos. El primer mérito que tuvo el telescopio espacial Hubble, fue el que la humanidad entera se enterara que había habido un señor en la historia que se llamaba Hubble. Por supuesto. Eso fue, yo creo que fue el primer, porque yo no sabía quién era. Yo sabía quién era Newton, quién era Galileo, pero Hubble. Hubble, el descubridor de la expansión del universo, ¿no? ¿Quién fue Hubble? Hubble, sí, fue. Cuéntanos lo que tú sepas de Hubble. Esto no lo sabía que yo. La época, a final de la época de los 30, de los 20, 20, 20 25, 1925, 30, 30, 30 y pico, pues empezó a catalogar galaxias, fabricó un catálogo con galaxias, catalogó cerca de 30.000 galaxias, ¿no? Se dice que cerca de 30.000 galaxias, y descubrió de que precisamente esa galaxia cada vez que se producía un desplazamiento al rojo, ¿no? De las galaxias. Dilo, corrimiento. Suena fatal, pero corrimiento. Al rojo, ¿no? Después de la luz de la luz del espectro visible, ¿no? Después de estudiar tantísimas galaxias, ¿vale? Se dio cuenta de que al medir las luminosidades y demás, se dio cuenta que todas parecían alejarse de todas. Desplazamiento hacia, ¿vale?, el rojo. Entonces, si se desplazan hacia el rojo significa que se están alejando, porque claro, si se acercan sería hacia el azul. Entonces fue el primero que dio con la tecla de que si todas están, tenemos la sensación de que todas se están alejando, además de todas, pues no tenemos centro y el universo en un principio estaría todo juntito. Pero eso, ¿vale?, fue Gamow, el que sí, utilizó, bueno, pero Gamow. Que él lo que demostró es que... Que estaba en expansión, todas las galaxias estaban en expansión. Estaban alejando todas. El universo en expansión. Uh-huh. Ya sobre el asunto de que todo... Eso ya fue ya el Big Bang con Gamow y demás. Con Gamow, sí. Pero de su investigaciones puramente... ¿Cómo se basa? No teóricas, sino prácticas, observacionales, pues llegó a esta conclusión. Y es uno de los grandes de la astronomía Edwin. De nuestro tiempo. Edwin Hubble. Edwin Hubble. Bueno, pues... Nosotros hemos traído alguna que otra vez, con algún tipo de aniversario anterior, historia de Hubble. Lo que ya no sé es por qué se le puso Hubble. Exactamente no se le puso otro nombre. Sé exactamente por qué no. Hubble es merecedor, o sea, el personaje Edwin Hubble es merecedor del telescopio y de mucho más. O sea, que el nombre bien puesto. Y... Me refería a que hemos traído alguna vez alguna historia del Hubble y es muy curiosa la historia del Hubble porque en un principio lo mandamos mal. Miope, ¿no? lo mandamos completamente miope. Sí, miope. O sea, hubo un error que algunos dicen que de medidas, otros dicen que de pulido, otros, o sea, no sabe exactamente después del tiempo. Era desenfocada, las imágenes estaban apareciendo desenfocadas. ¿Quién fue el que cometió el error? Si las especificaciones que le dieron al que pulió la lente. El caso es que la lente estaba mal pulida y no podía enfocar, y venían todas las imágenes turbias. Por lo tanto, teníamos un ingenio allí con una abertura tremenda para ser espacial, vamos, sin ningún tipo de interferencia, no hay atmósfera, no hay nada para ver completamente, y lo mandamos miope. Pero claro, gracias a Dios, pues los ingenieros pensaron un sistema para devolverle, o sea, para ponerle, entre comillas, unas gafas al Hubble. Mandamos misión para arriba, consiguieron conectar todo y ponerle los espejos que corregían todo este tipo de fallo, y cuando vieron la primera imagen, pues a todos los astrónomos se les cayeron los palos al sombrajo de la calidad que daba el Hubble, ¿no? Mm. Imaginaros, bueno, yo supongo que sería igual, pero desde un principio hubieras dado imágenes buenas, ¿verdad? Mm-hmm. Además, esa misión para recuperar la visión del Hubble fue un hito también dentro del programa espacial, ¿no? de los shuttles, de las lanzaderas, porque fue una de las más arriesgadas y primeras estas expediciones extravehiculares, de que se salían de la bodega y hacían la reparación atrapando el Hubble, ¿sí? con el brazo y yendo a con el Hubble atrapado, yendo al sitio donde tenían que corregir con, digamos, las mochilas estas portátiles, y que fue que antes no se verá, se estaba pensado que se hicieran esas cosas, pero ya ese defecto lo que hizo fue provocar que se ideara esa primera gran reparación extravehicular, ¿no? Y a partir de esa se han hecho varias, o sea que también ha causado, dentro de el infortunio de mandarlo ya mal, pues ha mejorado incluso lo que es la capacidad humana de reparar algo que de partida estuviera fabricado mal. Y tan complicado. Sí, que eso no era poner un telescopio en órbita. Sí, en la noticia ponían ponerle unas gafas al Hubble, sí, pero es que a los humanos se les pone gafas, pero aquello no es poner una gafa. Era un sistema de espejos y softwares y demás. Cuando los ingenieros se dieron cuenta de lo que habían mandado, ¿qué les entraría? ¿Siguieron trabajando esa camada de ingenieros en la NASA o lo echarían fuera? Yo creo que sí, yo creo que son los mismos que, igual que cuando la Mars, tuvieron el problema del el Mars Portal Lander, que se equivocaron de metros a pies y se pegó un castañazo. Eso es peor. Peor. Por cierto, ¿habéis leído El Marciano? No. Yo estoy en ello, estoy para terminarlo ya. Está muy interesante. Yo lo que hago en mi vida privada no lo cuento. Ya, ya. Porque si yo le digo lo que he estado viendo esta semana, pero que está malo... Después me lo cuenta en la pizzería, sí. En la pizzería. Pero es que ten en cuenta que aún no tiene una imagen que proteger. Pues sí, el Hubble, uno de los hitos importantes. Y ha tenido ya aparte del tema este, de como ha comentado... compañero, de que nos hizo avanzar en el tema aeroespacial, porque tuvimos que ir a arreglarlo, ¿verdad? Pero claro, hemos avanzado muchísimo en las imágenes de Hubble, hemos visto cosas lejanísimas, lejanísimas, impensables desde la Tierra. Eso estaba yo pensando. Lo que más me gusta son los glóbulos de Bok. Pero que ha hecho fotografías inimaginables. Inimaginables, imaginables. Y de los capullos de las estrellas que se van formando. Los glóbulos de Bok. Glóbulos de Bok, sí. Y hay zonas de espacio muy, muy, muy profundo, sí. que te das cuenta que cada puntito es a su vez una galaxia. Y eso es lo más lejano, sí, sí. ¿Verdad? O sea, el Hubble Deep Field, que es la cámara de campo profundo del Hubble, ha hecho unas cuantas fotos de muchísimas horas de exposición y que se sigue trabajando en las fotos. Yo de hecho, una práctica del máster mío ha sido identificar, o sea, trabajar con esa imagen del Hubble Deep Field. Sí, un y reto, ahí es que te pones a ver la foto y es... Una maraña de galaxias y empezar a identificarlo. Que se haga una foto en un momento determinado, por muchas horas que tenga, y de años o décadas una foto de trabajo, una. Una foto. ¿Eh? Este queda pasmado, como diciendo, vaya. Saludos de Nacho, que nos está escuchando, ¿vale? Muy bien. Saludos, Nacho. Por cierto, le he gastado la broma a Nacho, que no se lo había hecho todavía. Sabéis que el que se sienta en el sitio de Lito, cuando yo hago de mayúscula Lito, no un sitio de delincuentes, sino de Lito, y me pongo aquí, siempre le hago la foto para que en perspectiva la bocina de eso le y parece un sombrero. Y para el sombrero. Y ya Nacho también tiene su foto. Está tocado, ya está tocado. Con la toca. Como los de la serie esta que a ti te gusta tanto. La familia Ingles. Los gorritos de la Casa de la Pradera. Os Pioneiros. Ahora la estoy viendo en brasileiro. Ah, allí se llamaba Os Pioneiros. Os Pioneiros. Os Pioneiros. ¿Sabéis que hace poco me ha dado por aprender portugués? Bueno, aprender, claro, como ya chapurrea gallego, pues ya te has pasado al portugués. ¿Gallego? Yo no sé, cualquiera me van a pegar dos tortas. Por eso no hiciste tú una el otro día intervención estuve, en gallego, sí. Precisamente estuve viendo la televisión gallega un rato y me hice gracia un concurso que es para hacerlo en la radio, se lo voy a copiar. No voy a hablar porque no es el tema. Si va usted a hablar gallego igual que Rita Barbera Valenciano, mejor que no lo haga. Que la caloret. Es falles. Estamos en falles. ¿Cómo se dice eso, Guillo? Es que calor en valenciano es femenino. La calor. Claro. Bueno, aquí el calor y la calor. Sería en todo caso la calor. ¿Qué calor que fa? Pues es femenino. No, el caloré no existe. El caloré. Sí. Pero fue divertido. Yo me hice sí, vamos, gracia. Fue muy divertido, vamos. Bueno, algún día vamos a hacer el programa en Valencia, entero. Cuando tú quieras. Porque me hace... Cuando pone... Cuando buigues. Me hace mucha gracia cuando tuve la televisión gallega o la catalana, la vasca la deja por imposible, queridos, sí. Queridos amigos Asier, querido amigo Luciano, querido amigo también Alberto, bueno, de Navarra o en el País Vasco también hablan euskera en alguna parte. Eso en ellos que lo entienda, ¿eh? Yo no sé si se entienden ni ellos, ¿eh? No, claro que se entiende. No, el que lo sabe, lo sabe. Lo mismo que el catalán. El catalán y el valenciano... Cuando tú lo escuchas, si lo ves escrito, le tienes más fácil. Porque hay muchas palabras iguales, muchas palabras con las terminaciones. Pero cuando alguien te lo habla fluido y hablado, tú no te puedes enterar de nada. Sorionak, egunon, y ya está. Ya está. Para usted preguntar, ya no hay problema. Pero el otro. Carricasco, si lo he dicho antes. ¿Y Churi Urdín? Blanquiazul, los de la Real son Churi Urdín. Ah, bueno, ya no sé, ya el fútbol no entiendo. Pero que me hace mucha gracia cuando ves la televisión catalana, la televisión gallega. Que mientras uno habla en castellano, el otro habla en gallego y es un grigay allí. Pero bueno, la riqueza de la lengua. A lo que íbamos, que me enrollo. Estoy teniendo una experiencia que me lo comencé la semana pasada en mi muro de Facebook, mi muro personal. Sí, si no de la radio ni nada, sino no, tuyo. No, el mío personal, donde yo pongo lo que me da la gana, porque pasa en mi muro. Y no sé si don Miguel Sotra me habrá visto alguna. Todas las mañanas doy los buenos días y pongo una fotografía de una nebulosa. También en mi cuenta de Instagram, porque obviamente yo también tengo cuenta en Instagram. No podía hacer menos. No esperábamos. Se fundó Instagram y de... ¿Y el número 3 fuiste tú? El 3 fui yo. El 2 creo que fue. No, no, yo fui el 3. El 2 fue tu hijo Alberto. Eso también, otro que se apunta todo. Está. Está bien. Bueno, pues el caso es que es curioso porque hay algunas veces que se me meten amigos astrónomos y yo pongo una galaxia nebulosa y me dicen en el momento, dice, ¿cuál es? NGC 248. Yo no quiero... Pero tengo muchos amigos que les gusta la astronomía, pero no le han dado por conocer. Yo creo una manera de sembrar el gusanillo del interés, ¿no? Entonces todos los días pongo algo y digo, ¿qué veis hoy? ¿A qué se parece o qué veis? ¿Qué veis? Y el hashtag, la etiqueta es psicoastronomía, porque es como el test de Rorschach, ¿no? Tú te pones... Y realmente es curioso porque, por ejemplo, hoy he puesto la nebulosa de la bruja, la cara de bruja, y de unos veintitantos comentarios... Una acertó. Y dijo, veo una cara... O sea, yo veo una bruja, el resto ve desde Rajoy en un meeting hasta yo que sé lo que han visto con ahí. Con barba y todo. Yo creo que otro me decía que era uno comiéndose a otro, yo que sé. La imaginación de la gente es increíble. Ayer puse la nebulosa en Norteamérica. Y alguien dijo, ¿parece el mapa de...? ¿Alguien te lo dijo? Dijo, por supuesto, parece el mapa de Norteamérica. Uno entre varios, ¿no? Ajá. Pues hay algunos que es muy curioso y no sé si lo has puesto ya, de que tienen figuras bastante conocidas, digamos. Sí, sí. También he puesto cosas para confundirlos. El otro día puse una foto de la mancha roja de Júpiter. Ah. Me dijeron que era la masa de las Magdalenas. La masa de las Magdalenas. Decía, qué cosa cuando la estás moviendo. La masa de las Magdalenas. O sea, yo creo que cada cual, el momento que vive, ve, ¿no? Tenía hambre esa señora. Era por la mañana, estaba desayunando una Magdalena. Una Magdalena, ¿no? O sea, que es una experiencia muy curiosa. Yo iré contando de. Muy bien, y si podéis entrar, sí, si sí. Lo veis, no decirlo. O confundir, que también vale. También vale. Yo entraré a confundir. Entraré a confundir, ¿eh? Dice, llevar un palo a una escoba, cosas de esas. Bueno, pues eso es una experiencia que me ha dado por hacerlo y además... Está curiosa, ¿eh? El interés final y sobre hacer... todo, la curiosidad es cuando después acaba la mañana, ver la gente lo que ha contestado. Eso es realmente exacto. Lo... Y luego la gente, cuando le etiquetas otra vez, sale de nuevo. Pero crearle el gustillo por la astronomía, ¿no? Y yo creo que les gusta a la gente, porque todo el mundo dice que le encanta el universo. No sí, he visto sí. A nadie. Mirar estrellas. Dice, a mí no diga... me gusta mirar a la estrella. Exacto. Nadie me encontraba que dijera eso. Nadie, ¿verdad? ¿Eh? O sea, hay que sembrar la afición. Bueno, menos mal que hoy no era el eclipse. Menos mal. Señor meteorólogo. Hoy he ido de mi casa al trabajo al tiento. De la niebla. Niebla tan espesa. Sí, está igual, ¿eh? Yo creo que la más grande de todo el invierno. ¿Cómo puede ser eso? Cuando estamos viviendo un tiempo primavera. Pero una niebla densísima, vamos. Con decirte que la bajada de la cuesta de Mata del Chorizo, del Aguacherry, sí. Que hay una rotonda allí bien grande, no me la comí porque Dios no quiso, porque es que no veía, ¿no? No hay magia ninguna, ¿verdad? Que... Yo no he dicho que sea magia. No, que ¿por qué es ahora? Pues uno de los factores puede ser que antes, y hablo de memoria, no he estudiado el caso de esta niebla repentina de hoy. Llevábamos días anteriores que había hecho despejado y había aumentado las máximas. Había hacia allá un momento, unas temperaturas... que no se oye online. Online dice que no se oye. He recibido también yo un mensajito. ¿Estamos emitiendo? Sí, no sé. Avisamos. Pues vamos a ver, esto sigue mandando megabytes para arriba, o sea que... Bueno, hemos recibido un par de mensajes que no... Sí, Joaquín, tu compañero Joaquín que no escucha. ¿La conexión? No, como son dos programas trabajando, pues puede caer cualquiera de los dos. Uno está emitiendo y el otro... ¿Wi-Fi hay? ¿Qué wifi hay? Sí, ¿no? La señal hay. Es la que está en la emisión, no la recepción. A ver si ahora no la da el programa que dice cómo está, si va subiendo datos, en este caso sonido, sigue aumentando. No lo sé. Bueno. Yo no veo fallo. Lo habrá, pero tecnológicamente no se ve. Bueno, pues ahí cuando deje de hablar, seguiré investigando. Oye, odio los móviles, ¿eh? Le quiero poner a Joaquín, Lito no ve fallos. Y me sale, litio no hay fallos. Digo, litio no lo borro. Y pone, loro no hay fallos. Que es una nera, ¿eh? Litio, sodio, potasio. Ahí va, en fin. El teclado. El corrector de eso, yo lo suelo quitar porque es que me vuelve loco. El corrector del teclado. Pues había mentido, no eran dos cosas, eran tres. Son tres las que tienen que funcionar. ¿Y la número tres la que no? La radio es la que se había ido. Joaquín nos dice que el programa de ordenador que sube funciona. La cuenta de la que tenemos para poder emitir online está abierta. ¿Tiene es el radio que emite, es el que se me había ido. Ah. Así que espero en breve. ¿Qué? Agustín te dice que tampoco, que viene en tren y dice que tampoco lo está escuchando. Vaya, ahora entrada. ¿Que viene en qué? Ahora tengo nivel de sonido. Venga, pues ya, ahora, empezamos. Vamos a ver si ahora ya está. Vale. Que compruebe el cable, ya. Sigue subiendo los megas y ahora claro, hay nivel de sonido. Joaquín no te está escuchando, obviamente. No, eso... tarda 3 o 4 minutos de retraso. Tiempo de subida. Vale. Ya veo los niveles de... Tiene el volumen este... El ecualizador sube y baja. Sí, Así que... Que comprar el cabello. Parece que ya está solucionado. Venga. Continuamos entonces. Sí. La niebla, mucha niebla. Ah, mucha niebla, es verdad, estábamos en el tema. Pues sí, eso, el que creo, sin haberlo pensado demasiado, creo que los días anteriores había ya calentado el sol lo suficiente como para que aumentara la proporción de vapor de agua, mientras que había masas de aire relativamente cálido, hacía días estupendo, habrá entrado alguna masa de aire frío, y la masa de aire frío lo que hace es bajar el punto de rocío. Si hay mucha humedad, de los días que ya ha estado evaporando el calor anterior, y baja la temperatura, llega al punto de rocío y cuaja las gotas, y llega, y como no era lluvia, pues el fenómeno cuando no hay frente y hay mucha humedad es la niebla matutina. Si aprieta mucho el sol, se abren, a mediodía suelen desaparecer las nieblas. De ahí el refrán de mañanita de niebla, tardecita de paseo. Porque normalmente suelen ser buenas tardes, por las mañanas son bastante fastidiosas porque no se ve como usted, que no veía la carretera. Acabo de recibir un mensaje que no tenía por qué leerlo, pero lo voy a leer. Apaguen los celulares esta noche desde las 12:30 hasta las 3:30 por una radiación cósmica que pasará cerca de la Tierra. Apagar los celulares y no ponerlos cerca de tu cuerpo causará daño. Por favor, pásalo a tus amigos familiares. Esta es la noticia de la NASA. Y el enlace no es de la NASA, obviamente. Ay. ¿Qué vamos a hacer? Mentira. Claro. Cuando lo es mentira. Cuando ustedes lo reciban... Sí. Si hay una emisión de rayos cósmicos, lo que cae es el satélite de arriba. El móvil de abajo dejará de funcionar. Pero emitir rayos para... ¿Que te hagan daño en el cuerpo? No. No, las microondas que mandan las antenas repetidoras no se ven afectadas por el rayo cósmico. Si la aurora llega, o sea, los rayos suficientemente fuertes, una tormenta gorda... acabamos de recibir arriba, sí. El primer holograma de nuestro amigo Sergio, porque es un holograma, ¿no? ¿Se puede tocar o no? ¿Un holograma o un...? Notición. Tenemos por aquí. Buenas noches a todos. Ahí va. Porque ya me iba a dar un beso, me asustaba, ¿no? Bastante calor, guillo. Venga, siéntate por ahí, Sergio. Esto es como la casa de los Martínez. Venga. Ahí, ahí. Allí. Vámonos que nos vamos. Venga, pues... El eclipse. ¿No? ¿No? El eclipse, comentamos un poquito del eclipse. Venga, ¿cómo va? Con su lo tendréis todo bien organizado para que no esté nublado. Estamos ahora... Estamos en ello. De comisión permanente, Lito y yo, todos los días, para espantar nubes. Hemos hablado ya con indios navajos, hemos hablado ya con los indios Sioux y con varias tribus para hacer hechizos de que no haya nubes. Te digo una cosa, nubes. Parece mentira que trabajes donde trabajes. Sí. Supongo que habrás hablado con tus compañeras de Santa Clara. También. Has llevado el cartón, ¿no? Bueno, pues cruzando los dedos para que sea un día despejado y estupendo. Si sale un día como hoy, de luego, poco vamos a ver. Sentido, pero bueno, preparando, por ejemplo, estamos ya con el telescopio solar haciendo algunas pruebas, a ver si podemos hacer fotografía. He rescatado el plastiquito este Mylar para hacer gafitas y para hacer... protectores de telescopios, que resulta que compramos un rollo muy grande, creo que de un metro, porque está lo tengo yo guardado en casa, ¿vale? Y lo he destapado y todavía queda algún cachito y se puede recortar. Y, por ejemplo, a David le traigo un cachito que me ha pedido, ¿verdad? Y la seguridad ante todo, ¿vale? El jueves que viene, como ya será justo antes del eclipse, daremos las últimas datos y ya sí que podemos, Lito, ¿verdad?, para jueves, clavar el tiempo al día siguiente de 9 a 12, de 9 a 11, que será el eclipse, y dar las últimas recomendaciones. Pero lo más importante, aparte de lo que hablamos ya la semana pasada, es la seguridad. Es decir, las gafitas del eclipse, que se venden en los sitios de ópticas y por internet, ¿vale?, filtros especializados, como este que yo os he hablado, que es Mylar, es una lámina Mylar, y telescopio especializado tipo hidrógeno alfa. Ninguna otra cosa nos podemos arriesgar. Bueno, también puede ser un filtro de soldadura a partir del número 14, ¿vale? Que otras veces lo hemos visto y también. Pero, por favor, olvídense de vidrios ahumados, de radiografía. Bueno, está la lámina Bader, ¿no? Sí, la lámina Bader, pero sí. Bader es Miller, en realidad. Es de ese tipo. ¿No? Sí, es de ese mismo tipo con otra marca, ¿vale? El genérico es Miller, el tipo de material es Miller, con Y, ¿no? Bueno, pues eso, que se olviden, por favor, de cristales ahumados. A través de la radiografía, que dice que se ve, a través de un CD, a través de nada. Que se olviden todo eso y si no, pues que no miren el eclipse. Recuerdo la semana pasada comentamos que un 1% de la superficie solar es 1000 veces más brillante que la luna llena entera. ¿Vale? Un simple 1%. Así que nos protejamos bien la vista y disfrutemos de nuestro eclipse, que va a ser un eclipse, ojalá el tiempo nos respete, muy muy interesante, porque entre el 60 y el 65% de la superficie del Sol eclipsada, o sea que se verá un buen bocado respecto al último, que era, no sé si era un 25 o un 30, el último que era, como parecía la marca, o sea el logotipo de una famosa marca de ordenadores norteamericana. Tú ya sabes por dónde voy. ¿Cómo? ¿Qué máquina? Sí, que el anterior eclipse que hubo no hace mucho, un par o tres de años, era un 20 o un 25% y parecía el logotipo de una marca de norteamericana. La que hoy se le ha caído la tienda. Eso. Y ha sido trending topic. Esa. ¿Vale? Se voy a comprar. Este es más del 60%, por lo tanto se ve ya casi como si fuera una luna. Se verá como una creciente, ¿verdad? Y ya los últimos datos meteorológicos y los últimos datos de observación los daremos para el jueves que viene, ¿vale? Todavía hay una semana para prepararse, porque yo creo que si uno manda a pedir unas gafitas o una cosa de estas, en 3 o 4 días suelen estar los pedidos de internet, ¿vale? Asegurarse, porque si te va a llegar el 21 ya no va a hacer falta, ¿eh? Asegurarse bien de que te va a llegar en tiempo y fecha para poderlo ver. De todas maneras, las gafitas de eclipse, yo os mandé el otro día una al grupo de WhatsApp, las mías, que las estuve buscando, las he encontrado, y pone eclipse de sol agosto de 1999. Quiere decir que eso te las compra, valen 3 euros o 4 y te duran para siempre. Ya las guardas, cada vez que hay eclipse, las busco, que casi nunca sé dónde las he puesto, y ahí tengo mis gafitas, ¿vale? Tienes que tener cuidado que si son de esas de cartón con la lámina Miller, que la lámina Miller es muy delicada, que no sí, se roce. Que no, esté, que no esté rozada, que no esté pinchada con algún pinchacito. Es lo único. Si lo guardas decentemente bien, que no roce con nada, puede aguantar el tiempo. Tengo un montón de años, las guardo muy bien guardaditas y ya las he probado sin eclipse para ver cómo se ve. Se ve perfecto, se ve muy bien. Muy bien, pues eclipse, que nos referiremos en las jueves que viene, ya estaremos en capilla, como aquel que dice, y ya ultimaremos los últimos datos. A ver si te puedo mirar en el trabajo, porque últimamente estamos allí, porque no hay mirada para los permisos, no hay permiso para eclipse, no hay. ¿No hay? ¿Qué va, tío? Está la cosa como para pedir permiso para eclipse, ¿no? No, pero un vistacito por la ventana. ¿Tú ves el sol desde tu ventana? No, porque lo digo... ¿Das a norte? Doy al noroeste. Pero el problema está en que los que hicieron mi edificio eran en los años 80, entonces pensaban que las ventanas tenían que ser pequeñas porque los trabajadores se distraían. En serio, ¿eh? Todo lo contrario de hoy, que piensan que lo que hay que hacer es llevar los cristales hasta el suelo y que la gente trabaje con la luz natural y que podamos disfrutar de un entorno como el que yo tengo, por ejemplo, para trabajar. Que yo estoy viendo la playa, los pinos, yo me tendría que levantar para verlo. Uh-huh. O sea, tú sentado, no la ventana está muy chiquita y muy alta. Muy alta. Vaya. Queriendo, ¿no? Sí. Sin embargo, ahora tenemos, yo siempre lo pongo de ejemplo, que me encanta, que el edificio de nuevo de las consultas externas del Hospital de Jerez, que si habéis estado alguna vez esperando allí, se ve una panorámica de las viñas, que si estás malo... Ya te entra un poquito de... Doy fe. Te da un poquito de alegría. El año pasado, cuando estuve ingresado, mi ventana daba a las viñas. ¿A que sí? Y bueno, hace lo, bueno, no hace maravilla, pero... No, pero te alivia. Y, pero te alivia. Y además sí, sí. El tener la luz natural también hace mucho. Sí. Y además no es que se vea la viña nada más, se ve hasta tribuena, ¿eh? Se trabaja mucho mejor. Con luz natural y la vista, todo. ¿Don Manuel? Ah, ok. Pues yo traía hoy... aparte de dar, siempre le traigo, si viene la revista nueva para que sí, la comience a leer, porque la traía hasta con el plastiquito, o sea que por mi De todas maneras, antes de comenzar, sí. Perdón que te interrumpa, sí. Aunque no lo he dicho, pero supongo que estaréis al tanto de las noticias, como buenos informadores del programa. ¿Estáis siguiendo la misión que está visitando el planeta enano Ceres? Down, ¿no? Down. ¿Tú has visto con qué disimulo he disimulado que no me acordaba el nombre de la misión? ¿Eh? La estáis siguiendo, ¿no? Sí, sí. Oye, por lo visto se oye ya perfecto, ¿eh? Me han dicho... Yeah. Sí, ya va la cosa. Que es noticia que haya agua... ahí lo tiene. Es una noticia muy grande que haya agua... ¿En océanos bajo el hielo? ¿En Ceres? ¿Es tan importante? En Ceres, claro. ¿Sí? Sí. Date cuenta que todo lo que sea encontrar agua fuera de la Tierra, y sabemos que hay, pero es importante siempre. Señal de vida, ¿no? Claro. Es el primer indicio de que puede haber... Los asteroides no dejan de ser los núcleos rocosos de lo que al principio del sistema solar eran grandes cometas, que van perdiendo con respecto en las vueltas alrededor del Sol, van perdiendo parte de esa cabellera, terminan perdiendo mucha de la capa externa de hielo y se quedan como, digamos, el núcleo del cometa termina siendo asteroide, ¿vale? Si todavía le queda hielo por debajo, pues quiere decir que la proporción de hielo que tenían esos objetos era enorme y por lo tanto pues corroborar de que probablemente fueron los causantes de que tengamos estos maravillosos océanos en la Tierra gracias al bombardeo primitivo, ¿no? que tuvo estos cuerpos menores con la Tierra. Si tantísima proporción de ellos es hielo de agua, hielo carbónico, pero hielo, eso corrobora la hipótesis de que, bueno, el planeta es como es gracias a estos cuerpos menores y por eso... Os estoy enseñando una foto, sí. Ahora os voy a pedir... Uf, una recreación maravillosa. No, recreación, no, ¿no? Una foto. Es foto. ¿Eso es foto? Es foto. Ah, vaya. Parecía una... Pues sí, porque ese cielo parecía hecho adrede, vamos. Uh-huh. Es fantástico. Es una sonda, ¿no? ¿Un globo sonda? ¿Globo sonda, no? ¿No? ¿Eres tú en un globo? No. Espera que me siente. Ajá. Estaba allí llevándola... No, es que... No, es una sonda. ¿No es un globo sonda? A mí me extraña que David Chacón no sepa lo que es. Pensándolo. Me extraña David Chacón que no sepa lo que es. ¿Qué es, David? ¿Qué es lo que hemos visto? Es que les cuento a los oyentes. Os he enseñado una foto donde se ve algo. Es una sonda con un paracaídas. Algo que cuelga de un paracaídas. Sí. Pero no es una sonda. Me hace recordar a la sonda que. Está bajando, no está subiendo, ¿no? La sonda hija de la sonda Galileo. Uh-huh. Que penetró por la Huygens. Y Galileo y la sonda Huygens. Yo quería que era el mar, pero no es el mar, no está amerizando. Está cayendo en una zona. Pues acabamos cerca de un planeta. Un mar de nubes, Un mar de nubes. ¿Esto? Si yo te digo, David, la latitud y la longitud, y tú me dices el sitio, yo te propongo para presidente eterno de la agrupación. Te voy a decir. Y yo te doy el cargo. Y Lito le da ya el presidente, ¿cómo se diría? Presidente honorario. Vitalicio. Emérito. Como el otro, el alemán. Este paracaídas está bajando en 47 grados 19 minutos norte, 69 grados, 34 minutos este. ¿60 y cuánto? Repito, 47 grados, sí. 19 minutos norte, ya todo el mundo dice por Sí, vale. Sí, vale, nosotros. Sí, un poquito, no demasiado. No mucho. No mucho, bueno, mucho. Unos cuantos kilómetros. No. Pero lo que nos despista es los 69 grados, 69. 34 minutos este. O este, 64 este. Si sois listos, tampoco es tan difícil. No. Tic-tac, tic-tac. No busque A la antigua Yugoslavia, por allí. No, pero hablan un idioma parecido. No sé. Cirílico. Ya. Cirílico. Macedonia, ¿no? Yo es que para no concretar, he dicho cualquiera. No es de las una cuatro, sonda. Porque no es una sonda. ¿Ah? Es una cápsula. Una cápsula. Usa. Ah. Ya hace 3 horas de esta foto. Kazajstán. Sí, señor. Pues presidente vitalicio, Lito. Te tocó. Te tocó, presidente vitalicio. Nadie lo quería decir. Ahora va y tú lo dices. Es la sonda es la tripulación de la Soyuz TMA-14M que ha regresado a casa. ¿Llena de gente? Pues sí, con 3 cosmonautas. Claro. ¿No? Tres, y oye, y la foto que le han sacado, entrar en el blog Eureka de Daniel Marín, y ahí vais a ver la foto, que la es foto preciosa. Impresionante. La foto que era muy bonita. Sergio la vio que igual que yo y pensaba que era una recreación. A mí me dicen que es una sonda aterrizando en Titán y me lo creo. Una cosa así, ¿no? Muy bonita. Bueno, pues después de este inciso, don Manuel Jiménez, presidente vitalicio. Ya de por vida. Ya por vida, ya de no, que hace ni elección. Tengo que hablar seriamente con mi compañero a la derecha de que vitalicio no. Quiero relevo dentro de poco. Hemos establecido ya hasta el periodo, ¿no? El periodo de... El sol es cada 11 años, nosotros cada 9. Los aros, ¿no? Los aros. Los aros de Magallanes. Los aros de Magallanes. Bueno, pues hoy os traía la cuarta entrega de mi sección Medir y no morir en el intento. Gracias a... Bueno, bautizada por nuestro compañero Agustín. En las dos últimas, si no recuerdo mal, os expliqué lo necesario para poder hablaros la de hoy. Pues hacía falta conocimientos previos. Las dos pasadas os desarrollé una herramienta muy muy útil en astronomía, que es el diagrama de Hertzsprung-Russell, a ver si lo pronuncio bien, en el que se muestran las características de las estrellas de un grupo estelar. Puede ser una galaxia entera, puede ser un cúmulo, ya el grupo que quiera, pero te dan características de un solo vistazo, puedes ver propiedades de ese grupo de estrellas. El diagrama tenía, por un lado, color, que lo expliqué en el programa 2, creo que era, y la luminosidad, que era lo que expliqué en el programa 3, ¿no? de esta entrega. Así que, combinando las dos, tenemos ese diagrama, que lo terminé explicando en el programa 3, que, por ejemplo, de un grupo completo, digamos, con todas las tipos de estrellas, entre comillas, que haya, nos encontramos un patrón casi siempre, que es una línea diagonal que va desde la superior izquierda hasta la inferior derecha, que ahí están la mayoría de las estrellas, que se llaman secuencia principal, y después hay otros grupitos, unos que van horizontales, otros que tienen inclinaciones contrarias, en fin, que eso ya son los distintos grupos de estrellas. Ese diagrama sirve no solo para comentarlo y para ver esas propiedades del color y de la luminosidad, sino sirve, por ejemplo, sirve para varias cosas. Pero una de las que os traigo es en lo que yo he estado metido últimamente, medir distancias. ¿Vale? Y además voy a matar 3 métodos de un disparo. O sea, hay 3 métodos diferentes que utilizan el diagrama HR para calcular Digo diagrama HR y lo diré siempre porque el nombrecito se las trae. El nombrecito vaya tela, ¿eh? Entonces para nosotros diagrama HR, los tres métodos son, van digamos a escala de objetos cercanos a objetos más lejanos. Los dos primeros valdrían para los que nosotros decimos que son cúmulos abiertos. Son agrupaciones que tienen más o menos las estrellas la misma edad. Y la mayoría también, o sea, hay algunos que sale una estrella muy diferente a las demás, pero normalmente los cúmulos abiertos tienen el mismo tipo de estrella, más o menos, ¿eh? Que estarían en la secuencia principal, en esa parte tan importante que digo del diagrama HR. Pues bueno, el primero sería que si cogemos un cúmulo y hacemos el diagrama de ese cúmulo y pintamos, por ejemplo, todas las estrellitas de un color en una gráfica, lo pintamos de azul, y cogemos otro cúmulo que sabemos que es de parecidas propiedades, pero no sabemos dónde está, y le hacemos el diagrama HR, nos aparece que las secuencias principales están paralelas y con una diferencia una con respecto a la otra. Si se mide esa distancia de salto entre las dos líneas paralelas, tras unos calculotes matemáticos que no voy a decir, pero sale directamente la distancia que hay entre ellas dos. Es un método secundario, se llama, porque hay que saber previamente la distancia a la que está uno de ellos, pero el diagrama HR te da la distancia a la que está el segundo, el otro que estudias. El segundo método es se llama paralaje espectroscópico. Esa es una palabreja que lo que en realidad hace es que se descubre que hay una relación entre el color. Repaso que era el color de una estrella. El color era un numerito que sale de restar su cantidad de luz en el azul con el filtro azul menos la cantidad que tiene con el filtro verde. Salen dos números, se resta y ese número se llama color. Hay varios tipos de colores, hay color azul menos verde, hay color verde menos rojo, hay color verde menos infrarrojo, en fin, hay varios tipos. Se puede coger cualquiera de ellas. Pues alguien descubrió que ese color se puede relacionar directamente con la temperatura que tiene la estrella. Una vez que sabemos la temperatura, resulta que también hay otra relación entre la temperatura de esa estrella y su magnitud absoluta, o sea, lo que brilla, a una distancia fija. Entonces, sabiendo la magnitud absoluta, sabemos dónde está, qué lejos o qué cerca, o cuánto de lejos o cuánto de cerca está ese objeto. Eso es lo que se llama paralaje espectroscópico y se utiliza el diagrama HR, nada más que sabiendo el color. Se hacen cuentecitas, ¿vale? El tercero, que por cierto ha sido novedad este año en mi trabajo, esto no lo tenía en el del trabajo de hace dos años, es ya para medir distancia a escala galáctica. Ya no cerquita de cúmulos, sino ya podemos medir galaxia, a cuánto está una galaxia, pero siempre que sea cercana, ¿vale? No vale para galaxias que estén en el quinto pino, sino lo que digamos, más o menos en astronomía, galaxia cercana es galaxia del grupo local, del entorno de la Vía Láctea, ¿no? Pues gracias a estos maravillosos telescopios que tenemos, entre ellos el que ha cumplido años ahora, el Hubble, con esas imágenes tan tan buenas, después sobre todo de ponerle las gafas al Hubble, es preciso ya se pueden no solo distinguir la luz global de una galaxia, sino distinguir estrella a estrella dentro de una galaxia que esté cercana. Por eso ya llega un momento en que no se distingue una de otra. ¿Eh? Cuando podemos distinguir estrella a estrella todas las estrellas de otra galaxia, podemos hacerle el diagrama HR de todas las estrellas de esa galaxia. Y nos sale un diagrama que, según qué tipo de galaxia, puede ser muy parecido a la Vía Láctea, pero a lo mejor no, ¿no? Depende, pues, de la edad que tenga la galaxia o de, ¿no? Y resulta que hay un trocito de ese diagrama que es muy interesante para estas cosas, que se llama que es donde se acumulan un tipo de estrellas especiales, que son las gigantes rojas. Estrellas gigantes rojas son estrellas de masa más o menos como la del Sol, pero muy viejas, que ya están perdiendo efectividad en el núcleo y se enfrían, el núcleo se enfría y las capas exteriores responden hinchándose. Entonces se hacen estrellas muy, muy grandes, por eso se llaman gigantes. Además, como se enfría, ya hemos hablado del color aquí, me acuerdo yo que trajo el tema, una pregunta de Ignacio, el color, cuando una cosa que está muy, muy caliente se enfría, se va hacia el color rojo. O sea, ver una cosa roja es ver una cosa más fría que a lo mejor a otro cuerpo que está emitiendo en azul o en blanco. Entonces, las gigantes rojas quiere decir que son muy grandes y además son bastante frías, bastante más frías que el Sol. ¿Eso tiene que ver con un cerillo, con la llama, que la parte más colorada está menos caliente que la celestita? Exactamente. La llama del gas, un cerillo, el hierro fundido, cuando se ve a un herrero trabajando, el forjando hierro, cuando lo saca del carbón, está blanco, mientras que le está dando golpes, se va apagando y se va enrojeciendo. Y tiene que, o lo enfría del todo cuando acaba, o lo tiene que volver a poner en el carbón, porque si no, los martillazos ya no doblan el hierro fundido, ¿no? Hay una temperatura en la que el hierro ya no. Yo más, no que, cede, más, ¿no?, que un herrero, imagino un enano o un elfo. Un elfo, sí. Sí, son los que forjan bien la. Un elfo con Anduril o con. Forjando Anduril, ese era Elrond, el que fundó. Al grano, que os vais. Sí, sí, que nos vamos. Al grano. Al grano. Al grano. Vale, pues en el diagrama HR, aparte de la secuencia principal, que es la que utilizaba el primer método, hay otra rama que se va hacia arriba a la izquierda, que son las ramas de las gigantes rojas. Pues resulta que si ampliamos el diagrama y vemos la última que está arribita del todo del diagrama HR de las gigantes rojas, esa le pasa una cosa muy curiosa, que es que funde todo el helio, que es el segundo combustible que tiene una estrella, si tiene masa suficiente, lo funde todo de un tirón, a lo bestia, hace como una explosión de helio, ¿no? Se llama el punto de fusión del helio, ahora mismo no me acuerdo exactamente, el flash de helio se llama, flash de helio. Me ha costado encontrarlo, pero bueno, flash de helio. Eso es que hay muchas estrellas de este tipo que lo queman lentamente, pero hay una masa en concreto de una estrella que lo quema todo el tirón, en muy rápido. Eso hace que brille, que destelle en un momento dado muchísimo, destaque sobre el resto de las gigantes rojas. Digamos que hace como una supernova en chiquitito. No llega a la espectacularidad de una supernova, pero ese momento de flash de helio destella mucho, ¿eh?, y quema todo el helio en un momento. Eso lo hace una masa justa, y además ese destello es siempre de la misma luminosidad, siempre brilla igual, tenga la masa que tenga. O sea, bueno, tenga la masa que tenga no, porque tiene siempre la misma masa cuando ocurre ese proceso. Pues sabemos la masa y sabemos qué luminosidad tiene, según como lo veamos más apagada o más brillante, sabemos lo lejos que está. Y ya sabemos dónde está. O sea que ese se llama el método en abreviatura TRGB, que en inglés es la cima de la rama de la gigante roja. Ranch en Great hoy estoy de inglés saturado. En traducido es el extremo de la rama de la gigante roja, ¿vale? Y ese me faltaron datos en el primer ensayo mío del trabajo y lo hice para el segundo y me salió bastante bien porque con este y con esto termino. Hice el ensayo de este método con el cúmulo globular M5 que está en Serpens, y me salió 7,34 kiloparsec. 7,34, y la media de todas las medidas es 7,3 kiloparsec, o sea que estaba justo en el medio del rango, o sea que este método es muy muy fiable. Lo que pasa que hay que tener información muy detallada y no se tiene de todos los objetos, así que sirve para poco. Bueno, pues ya que nos tenemos que ir... Yo quiero decir una cosa, se me olvidó al principio, que es que por gentileza de Agustín Almoril, la frase del día, que venga, es que la trae, rápido. Y la traigo hoy aquí. Dice, la materia le dice al espacio cómo curvarse, y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Uh-huh. Una frase de John Wheeler, que resume toda la teoría de la relatividad en una sola frase. Y también nos recuerda... Esa frase es para que ustedes, cuando vayan conduciendo su trabajo, se pongan a darle vuelta a darle poco, vuelta, porque ¿vale? darle la materia vuelta. Le dice al espacio cómo curvarse, el espacio le dice a la materia cómo moverse. O y cuando, la rotonda que viene, exacto, te la comes seguro. Cuando os acostéis, le decía a vuestra pareja, mira, claro, cariño. Y después nos comenta también que esto, que aunque ayer fue el máximo, que hoy, tanto hoy como esta noche como mañana, hay una conjunción de Saturno con la Luna. Eso. Para que quieras o más a verla. Que digo, cuando te acuestes, se lo dice a tu pareja, mira, cariño, que yo pienso que el espacio dice que... Dice sí, al... cómo se curva y... Escúchame, otra cosa. Propongo al Consejo de Sabios de la agrupación expulsar a Asier Pérez, que vive en Irún, de todo lo que se pueda expulsar, porque me ha mandado un mensaje con una mujer con los pechos así un poco... acompañada de Belén Esteban, dice, no he podido escuchar el programa porque estaba viendo Gran Hermano. ¡Ay! Eso es una provocación. Eso no puede ser. En toda regla. Eso es una provocación. Eso es lo mismo que a mí me han dado hoy el título de presidente vitalicio. Ese se le puede negar la entrada ya, pero de por vida también. Al Consejo de Sabios va. Y la otra noticia, Star Wars presenta al primer personaje homosexual de la saga. ¿Dónde vamos a llegar? Una lesbiana en la Guerra de las Galaxias, porque encima es lesbiana. Pero C-3PO no era un poquito también. Un poquito pluma tenía. Bueno, tiene, ¿no? Porque él no muere, ¿no? No, ¿qué? Está muerto, ¿no? En los robots no muere. Sigue. Mientras tenga pila. Y tenía una relación un tanto así con R2-D2, ¿verdad? Con R2-D2 sí, una cosa ahí, sí. Que quiero, que bueno. No puedo, no sé. Total, dice, una lesbiana... una lesbiana en la Guerra de las Galaxias, pues la habrá. Según ha revelado la web Big Shine Robot... Según ha revelado la web, Big Shine, se pronunciará así, robot. El 28 de abril sale el nuevo libro de la saga, Señores de los Sith, Lord of the Sith. Y entre sus personajes está el primer homosexual que habita la galaxia muy, muy, muy lejana. Moff Deleon Morse. Sí, has leído bien, es una imperial. El imperio es famoso por ser misógino y racista, pero parece que no homófobo, ya que Morse está abiertamente casada con una mujer. Un bombazo. Bueno, un bombazo. Por cierto, Lito, ¿le hizo esto su correspondiente homenaje a Leonard Nimoy o no? Oye. ¿Viendo alguna de sus peliculitas? Por supuesto, me puso un episodio de Star Trek, la nueva de la serie original, con el reparto de Forest Kelly. Yo sé que sois puramente científicos, pero os pido que mandéis vuestras mejores energías, o vuestras oraciones, o vuestros buenos deseos, a nuestro querido amigo Harrison Ford, para que se restablezca pronto el porrazo que se ve con la avioneta, ¿no? Uh-huh. Que estaba chunguillo. Ya lo dijo en Indiana Jones, que sabía pilotar, no aterrizar. Cuando coge la avioneta. Lo bueno ha sido el tweet. El tweet que no es pilotar, es, no, no, pilotar en... sí, aterrizar no. Pues sigue pasando igual. Lo bueno ha sido. 6 días, 7 noches, que también se pierden. Lo bueno ha sido el tweet que le ha mandado a la princesa Leia. Y le ha dicho, ¿quieres que conduzca yo? Le ha puesto ahí, ¿quieres que te lo pilote yo? Anda, bueno. Que según Sheldon, la que hace la princesa de Leia está loca. Está loca. Bueno, Carrie Fisher. Pero salió Fisher, ella, sí, salió ella sí. Haciendo de ella misma. De ella misma. Loca. Daba miedo, ¿verdad? Bueno, hasta jueves que viene, ¿no? Apaguen el holograma de Sergio, no se vaya a quedar el holograma de Sergio ahí encendido. Adiós. Venga, adiós.